Pues sí, esto es Shit en Leirola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar de nuevo con los Anomalies, que ya sabéis que por fin pues ha visto la luz ese EP que tanto les ha costado sacar y vamos a seguir escuchándolo. Vamos a empezar con uno de los con el instrumental con el que cierra el disco y que nos va a servir de calentamiento para empezar el programa. Esto se titula Anomaly Fund. El trío holandés de Anomalies con nuevo EP, 7 pulgadas de 4 temas que de momento están presentando pues a nivel europeo, pero por estos lares parece que van a tardar un poco más en venir, aunque supuestamente entra dentro de sus planes. Vamos con otro tema, uno que es más en la onda cañera de la banda, Fire in the Hole. Salvajes, los Anomalies, un trío en el cual está el batería Remy Lucas, que aparte de, bueno, de ser un salvaje al frente de los Anomalies, pues también quizás es el más inquieto de los tres. Aunque bueno, Bone también está en unas cuantas bandas. Pero ahora nos vamos a centrar en el batería, que aparte de cantar y tocar la guitarra en Escobar, Tiene otra banda que se llama Players Go Places y la que nos ocupa, la que nos va a ocupar ahora mismo, se llaman Weird Omen. Otro trío también curioso, en el caso de los Anomalies, pues bueno, el instrumento, digamos, clásico de una banda de rock que falta es el bajo. En el caso de Weird Omen, el que falta, pues sí, también es el bajo. Lo que pasa que en vez de sustituirlo por otra guitarra, bueno, sustituirlo o ocupar un hueco de un bajista, pues está un saxofonista. Saxo, guitarra y batería. Acaban de sacar un single que se titula A Place I Want to Know y que vamos a escuchar pues ahora mismo. Este es ese tema. Thank you. Empieza bien este tercer LP ya de Weird Women, la banda francesa que se titula el disco Surrealistic Fist, y que este es el primer adelanto que han sacado del mismo y que han sido acogidos por el sello Dirty Water Records de Londres. Martin Dacour es el guitarrista, el batería Remy Lucas, como os comentaba, de los Anomalies. Y la tercera pata de esta banda es Frederic Brisouth, conocido entre otras cosas, pues por estar en unas cuantas bandas muy muy interesantes, como pueden ser pues los Rhymes de King Can, o formaba parte de era el Roller Coaster de BDJ, otra banda francesa a tener muy en cuenta. Pues ahora está bastante más centrado en este trío, Weird Omen. Y como os digo, este single es el que comienza el LP, y la cara B del mismo, pues es un tema inédito que vamos a escuchar porque tenemos esa oportunidad y la verdad es que merece la pena también. Girls are dancing on the highway. Thank you. Weird Omen, ese trío francés que estrenan de momento un sencillo que pues esta era la cara B del mismo, que no aparece en el LP y que edita Dirty Water Records, un sello que tiene unas cuantas novedades más también este principio de año, y una de ellas es pues otra formación así bueno, digamos que no tradicional. Se llaman los Snake Rattles y son, pues bueno, una pareja, un matrimonio concretamente, que ella toca la batería y hace coros, Naomi Gott, y él, Dan Oliver Gott, es el cantante y guitarrista. O sea, pues eso, en plan dúo. El single de su nuevo LP se llama Uga Buga. Snake Rattles, su segundo LP, como os digo, acaba de ver la luz recientemente. Se titula All Heads Will Roll. Van a caer todas, van a rodar todas las cabezas. Y eso, un disco en el cual no tienen ni colaboraciones ni nada. Son solo ellos dos, batería y guitarra. Esto se titula Snake Rattle Rock, Snake Rattle Roll. We'll be right back. Snake Rattles, una banda de Londres, y otra de las novedades, y bastante más compleja, por lo menos en su número de músicos que hay en la banda, es el nuevo lanzamiento de los americanos, de los estadounidenses, The Chocolate Watch Band, una banda clásica de los 60, que pues, más de 50 años después siguen en activo, por lo menos tres de los miembros originales, entre ellos David Aguilar, el cantante. Pues sí, sacan nuevo disco, se titula This Is My Voice, un disco con una portada, si tenéis oportunidad de verla, me parece a mí que bastante horrorosa, y en el cual pues bueno, se hacen acompañar de un par de músicos de una banda llamada Rain Parade. Y entre versiones un poco quizás trasnochadas, como puede ser el I Come Sing to Make You Mine de los Seeds o el Trouble Every Day de los Mothers of Invention, pues tienen este Judgment Day que la verdad es pues un tema bastante conseguido. Son los Chocolate Watch One Band. Yeah. Los Chocolate Watch Band, con su nuevo disco que Dirty Water pues ha tenido la suerte de sacarlo, ¿no? Han sido los escogidos. Y por cierto, bueno, hablaba antes de que una de las versiones que hacían era la del Trouble Every Day de los Mothers of Invention, la banda en la que estaba Frank Zappa a finales de los 60. Y os recomiendo que escuchéis el tema original, si no lo habéis escuchado nunca, porque no sé, si habría una lista de temas increíbles, yo creo que se podría estar perfectamente. Seguimos con más bandas míticas, no tanto, porque estos son un poco más jóvenes. Empezaron en los mediados de los 90, se llaman los Vogels, con W, y pues su última referencia, que suele ser también su formato más habitual últimamente, es el EP de cuatro temas. Concretamente, este es el que da título al disco. Please Leave Me My Mind, de Vogels. En su nueva referencia, como os decimos, un EP de cuatro temas que están editados en el sello Wicked Cool, el sello que montó hace unos cuantos años Steve Van Zandt. Un EP con cuatro temas, de los que nos vamos a quedar con el primero que hemos escuchado ahora mismo y el último, este Better Slow Than Little Red Wagon Down. Just a little too fast. Moving style looks daddy loaded with cash. Mother Nature made sure she was ahead of her class. Everybody knew that it couldn't last. She maxed out her credit and she hit the road. All the way to the Gulf of Mexico. Healing on poles as she flew into town. Better slow that little red wagon down. You've been dropped on your head too many times, but you still ain't dead. Keep it up, you'll bring the law around. The Buggles, una banda que lleva unos cuantos años, ya os decimos, desde principios de los 90, pero ahora mismo están sacando pues muy buenos discos, yo creo, con un sonido muy conseguido. Esto, bueno, me estaban recordando los dos temas que he escuchado, que quizás tampoco es que suenen igual, ¿no? Pero me está recordando a los Hexers, una banda, bueno, estos son de Atlanta, los Buggles, pero estos, los Hexers eran de la zona de California. No es que hayan vuelto, o por lo menos no de momento, pero la próxima semana seguramente les dediquemos más tiempo porque has visto reeditado su clásico, el pues único LP que sacaron, porque tienen un directo, pero solo sacaron el LP Freaks with the Savage Pit en el año 2004. Y este año pues está, ha visto la, ha sido reeditado por el sello pues Trashwax, un sello que pues bueno se dedica a estas cosas, entre disco pirata de los Cramps y otras delicateses, pues eso, ha sacado esa reedición que además incluye temas inéditos, curiosamente. O sea, han debido de contactar con la banda y han sacado pues un par de ellos, un par de temas nuevos. Pero eso lo dejaremos para la semana que viene. Ahora vamos a seguir y lo vamos a hacer con una de las bandas que nos van a visitar, o por lo menos en las cercanías. The Urban Voodoo Machine. Estarán en breve tocando en directo en Donosti y en Eibar. Friend was crying. So what's the matter, honey? She said I heard he was dead. Cheer for the tears, but I ain't dead just yet. Fill my cup. The Urban Voodoo Machine, con Paul Roney Angel al frente de este numeroso grupo que, bueno, ya veis, tienen pues trompeta, acordeón, contrabajo, dos percusionistas y violín, coristas, una numerosa banda de Londres. Tienen un último disco que es una recopilación, se titula 15 Shots from the Urban Voodoo Machine, o sea, 15 disparos de la banda, entre, bueno, concretamente singles, entre el 2009 y el 2017. Uno de ellos, este Cheers for the Tears, que acabamos de escuchar. Una banda que ha tenido un montón de gente que ha pasado por la misma y que, por desgracia, pues la verdad es que han tenido unas cuantas bajas a lo largo de su carrera. Concretamente, pues quizás la última fue la de el guitarrista Nick Mars, que pues con 53 años murió en el 2015 y que, bueno, pues formaba parte de la banda desde sus comienzos, y que hay que recordar que también era el cantante y guitarrista de una pues clásica banda londinense llamada Flesh for Lulu. Y otra de las bajas que tuvieron también fue la del, pues unos años antes, el violinista que tenían, ¿cómo se llamaba? Rolf Schieper, que murió con 28 años, ni más ni menos, en el 2014. Precisamente, bueno, murió de, no sé si lo he dicho, de una sobredosis de heroína. Y me imagino que este tema que vamos a escuchar, pues hace alguna referencia al mismo. Además, están acompañados por la guitarra del mismísimo Wilco Johnson. Heroína. The Urban Voodoo Machine, acompañados en este tema por Wilco Johnson, con el que sacaron pues un single glorioso, la verdad. También, bueno, tienen pues otros colegas como Jim Jones, por ejemplo, con el que Paul Roney, pues quizás también tiene en común esa voz así áspera y chillona. Durante todos estos años, pues bueno, han sacado cuatro discos, un recopilatorio de rarezas, este recopilatorio que estamos escuchando ahora mismo. Luego, bueno, han montado su propio sello, Gypsy Hotel Records, que está también basado, bueno, o que también tienen, vamos, un club llamado el Gypsy Hotel, donde suelen montar fiestas. Y bueno, y luego tienen también un recopilatorio muy interesante en torno a, no a bandas del sello, porque en realidad son ellos los únicos, aparte de Future Shape of Sound, la banda de Alex McGowan, que hace unos programas le dedicábamos unos minutos, porque también es el que produce algunos de los discos de los Urban Voodoo Machine. Y bueno, y esa banda también sacó el disco en Gypsy Hotel Records. Como decía, pues eso, van a estar tocando. No hace demasiado estaban en la Gel Dorado el año pasado, pero este año vienen el jueves 28 de febrero. Van a estar tocando en el Daba Daba. Y el, bueno, no sé si el sábado o el viernes iban a tocar en Zaragoza, y el domingo, que es el que más nos interesa, tocarán en Eibar el domingo 3 de marzo en el Jatechea de Portaldea o algo así. Y nada, pues eso, Urban Voodoo Machine, que nos quedamos con un último tema, este High Jeopardy Thing. Your pockets full of holes. Double bluffing, you're hanging tough, but the man he's got you so. Life's a high jeopardy thing. If you don't gamble, you won't win. You bet on that diamond ring. This is a high jeopardy thing. Life's a high jeopardy thing. The Urban Voodoo Machine este fin de semana, bueno, y este jueves concretamente tocando en el Daba Daba y el domingo en Eibar y sí, el sábado definitivamente en Zaragoza. Al final no lo he dicho, bueno, en esa discográfica Gypsy Hotel Records sacaron un recopilatorio en el 2011 que titularon además como volumen 1, con lo cual pues algún día igual se deciden a sacar un segundo volumen, pues en el que aparte de los propios Urban Voodoo Machine había un montón de bandas muy variadas y muy interesantes, desde por ejemplo los Plantronics, Little Victor, estaba bueno el propio Jim Jones con la Review Band en ese momento. Estaba Delaney Davison, Mama Rosin o los Death Brothers. Un recopilatorio muy, muy recomendable. Y dicho eso, acabamos ya el programa con lo nuevo de Bloodshot Bill, que pues teniendo en cuenta que Norton Records está un poco después de la muerte de Billy Miller, pues no está muy claro hacia dónde se va a dirigir, pues su nuevo disco lo ha sacado con Goner, el sello de Memphis, llevado por el cantante, bueno, por uno de los tres Oblivians, y se llama el LP Come Get Your Love Right Now. Es Bloodshot Bill haciéndoselo, debe de tocar todos los instrumentos él mismo, y en este instrumental pues se llama Stumble. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Empezamos con un instrumental y hemos acabado con otro de la mano de Bloodshot Bill, el canadiense, con su último disco sacado en Goner Records. Y nada, comentar un par de cosas más. Este sábado también está la J Taxi Band tocando en el Askena aquí en Bilbo, el sábado 2 de marzo ya. Y ese mismo sábado, pero en la Gel Dorado de Gasteiz, van a estar tocando los Rockers Go to Hell, una banda de La Coruña dedicada a hacer versiones de pues bueno, clásicos del rockabilly, y estarán junto con el trío Las Manilas, que ya sabéis que está con pues Maika Makowski al frente y Marion a la batería y la bajista de ahora mismo, no recuerdo qué banda. Pues nada, eso será el sábado 2. Y nada, eso, esto ha sido así. Shit, perdón. Hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irrati